Yo sé que tu castigo es verme, que te mueres de rabia cuando me ves llegar, que soy en tu existencia como la hierba mala que se va prodigando sin poderse arrancar. Yo sé que tu castigo es verme, que al correr de los años te va enseñando a odiar, y desgraciadamente